Ia, fo bebé. Ia, fo bebé. Bebé. Uyu, fo bebé. Bebé. Juju, fo bebé. Ia, fo bebé. Ia, fo bebé. Ia, klekele. Ua, ekele. Bebé. Juju, fo bebé. Ia, fo bebé. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor.